Fiestas de la Juventud en Corella, del viernes 29 al domingo 1 de julio. Viernes 29, fiesta de la cerveza desde las 20 horas. Sábado, comida popular y música en la calle. Domingo 1 de julio, concurso de pintura al aire libre y fútbol vaca por la tarde. Corella está en fiestas, estás invitado. Y de estas fiestas vamos a hablar en este espacio en simultáneo, en Sonora FM y en Radio Tuela, con el representante de la Asociación Juvenil San Miguel, Miguel Ayuso Librado. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, aquí estamos, con muchas ganas de fiesta. Claro que sí, porque el viernes ya tenéis la fiesta de la cerveza, que la hacen dos bares, pero luego el sábado es que no paráis, ¿eh? No, aquí fiesta a tope, tenemos que celebrar la juventud como se merece. ¿Qué es lo que te apetece destacar de estas fiestas y dentro del programa, qué es lo que más ganas tienes que llegue? Bueno, pues lo más ganas que tengo que llegue es la comida popular y, como no, los DJs en la calle, que es donde más ambiente se forma y la gente pues disfruta un montón. Todos los jóvenes, los mayores, todos. Nos lo pasamos en grande aquí, en Corella. Está muy bien, y además ese ambiente que creáis en el casco viejo de Corella, por decirlo de alguna forma, que se organiza muy bien. También el ayuntamiento hemos visto que ha querido hacer un certamen de pintura al aire libre, que bueno, que para una población como Corella, pues que también va a ser algo festivo y que se va a mezclar un poco todo. Sí, lleva, encima este concurso lleva mucho tiempo y la gente participa y muy bien, se crean grandes obras artísticas, sí. ¿Cómo os habéis organizado la asociación juvenil con el ayuntamiento? Porque al final organizar unas fiestas no es nada fácil, ¿eh? No, pues, a ver, cuesta su tiempo, trabajamos un montón, tenemos un grupo donde pues, los miembros de la junta vamos quedando, vamos organizando, pues pedimos presupuesto a uno a otro y poco a poco pues se va organizando, sí. Cuesta su trabajo porque tiene mucho tiempo, pero luego lo demás sale todo rodado y ver la cara de satisfacción de la gente y que se lo pasa muy bien, pues es muy satisfactorio y te gusta y disfrutas al final. Sábado, comida popular y música en la calle. El domingo, el concurso de pintura al aire libre. Y luego, esto de fútbol vaca, ¿qué es lo que sale? ¿Vaquillas? Porque mira sí, pues que... De fútbol vaca cuéntanos, el domingo por la tarde, ¿no es? Sí, a las 6:30, después del partido de España, que seguro que va a ganar. Bueno, sí, nos encantaría a todos. Pues seguro. Pues es una especie de Grand Prix que solemos hacer y nada, participan las cuadrillas de jóvenes de Corella y se hacen pruebas, juegos y amenizado por DJs y musiquilla para crear ese ambiente que estamos buscando siempre. Oye, pues Miguel, ¿qué te apetece decir a los oyentes de Sonora FM y de Radio Tuela acerca de las fiestas de la juventud que empiezan pasado mañana viernes? Que se vengan todos, que Corella está abierta las puertas para todos los que vengan y que les invitamos, como no, a venir, a disfrutar, a pasarlo muy bien, siempre con respeto y sobre todo a pasarlo bien y a disfrutar, que es lo que importa. Pues son las palabras del representante de la Asociación Juvenil San Miguel, el Miguel Ayuso Librado, que ha estado con nosotros y que ya lo saben, desde este próximo viernes, que empieza la fiesta de la cerveza a las 20 horas y que imaginamos que bueno, que también tenéis... ¿Qué es la novedad de esta fiesta de la cerveza? ¿En qué va a consistir? Pues consiste en... Los bares han preparado como un bono que, si no me equivoco, creo que 8 cervezas y 6 pinchos, y entonces tú pues vas consumiendo y amenizado por un grupo musical, con DJs, y muy bien, tiene muy buena pinta, así la gente sale ya a la calle desde el viernes. ¿Y tipos de cerveza que va a haber, artesanales o sabes algo? Pues ahora mismo no te lo sé decir, pero seguro que sí. En los bares de Corella preparan todo también muy bien. Oye, pues nos alegra mucho y mandamos recuerdos también para el Metrópolis, que estará preparando seguro también una gran fiesta, ¿no? Seguro también, menudo es ese también, sí, mucha fiesta. Ángel Herrero, también compañero de Sonora FM. Pues muchas gracias, Miguel Ayuso Librado, y que vaya muy bien las fiestas, que os respete el tiempo. Muchas gracias. Fiestas de la Juventud en Corella, del viernes 29 al domingo 1 de julio. Viernes 29, fiesta de la cerveza desde las 20 horas. Sábado, comida popular y música en la calle. Domingo 1 de julio, concurso de pintura al aire libre y fútbol vaca por la tarde. Corella está en fiestas, estás invitado.